no pongamos la carreta delante de los bueyes. Primero los tributos y después lo que queremos hacer con la plata. ¡No! Primero definimos las tareas por delante y después avanzamos.